Oye, cubana, no seas tan mala, mira que te tengo ganas. Ponte bien bonita que vamos a andar en La Habana. Ay, ay, ay, ay. Oye, vamos a bailar música cubana. Hasta mañana por la mañana. Cubana, ¿eh? Ponte coqueta. ¡Vamos! La noche contigo me gastó la paqueta. Cubana, estoy acelerado, mátame. Oye, déjame, mamao. Cubana, ponte coqueta. Dice, la noche contigo me gastó la paqueta. Completa. Cubana, me tienes enganchado y enamorado. Hay una noche linda, estaba fiestando. Una chica me encontré, le pregunté su nombre y me dijo bailando. Y yo me llamo Salomé. Papi, te conozco, eres mi cubano. Que sale por la TV, si no me equivoco, eres charanguero. Conocerte fue un placer, ya tú lo ves. Cubana, ¿qué? Ponte coqueta. ¡Vamos! La noche contigo me gastó la paqueta. ¡Completa! Cubana, estoy acelerado. Lo que tú mátame, quieras, mami. Déjame, mamao. Cubana, ponte coqueta. Dice, la noche contigo me gastó la paqueta. Cubana, me tienes enganchado. Salimos corriendo de la fiesta y llegamos a un hotel y los dos perdimos la cabeza hasta el amanecer. Ella loca, yo loco, qué locura. Relajado y sin estrés, y todo empezó por la cerveza que yo le regalé. Y como la quiero, y como la adoro, y es que soy un loco, claro, cuando me enamoro. Tú sabes. Hámela, dame un guiñito, una ceñita, mamá. Mamá. Oye, ¿cómo se pone tu cubanito? ¿Cómo te explico? Dame una seña, otra, dame un guiñito, suavecito, mamá. Así de sencillito. ¿Cómo se pone tu cubanito? Claro, cariño, dame una seña. Hámela, dame un guiñito, pa' que tú veas qué rico, qué bueno, qué sabroso se pone tu papacito. Dame una seña, ay, tu bizcochito, dame un guiñito. Que me recuerde que aquella noche, ay, todo fue tan bueno, todo fue tan rico. Dame una seña, exquisito, dame un guiñito. Y tírame un besito, agárrame el aído, y tú verás cómo se pone este muladito. Sabrosito, charanga habanera. Si yo soy tu cubana, ah, dice, déjate de cubanía y dime, ¿qué? Si nos vamos pa' tu casa, si nos vamos pa' tu casa, o nos vamos pa' la mía, o nos vamos pa' la mía. Si yo soy tu cubana, deja ya la bobería. Déjate de cubanía y dime, si nos vamos pa' tu casa, nena, tú decides, o nos vamos pa' la mía, dale. Si yo soy tu cubano, un cubanito preciado, déjate de cubanía y dime, si nos vamos pa' tu casa. Calabaza, calabaza, o nos vamos pa' la mía, a formar la fechoría. Te quedas con ganas. búscame por toda La Habana.